Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Prosigamos. 3. 3 años después de que Angie Bachmann se declarara insolvente, falleció su padre. Había estado 5 años tomando aviones para ir a atender a sus padres a medida que empeoraba el estado de salud de ambos. Su muerte fue un duro golpe. 2 meses después, murió su madre. «Todo mi mundo se desintegró», me dijo. «Cada mañana cuando me despertaba, por un momento había olvidado que se habían ido. Y de pronto me venía a la cabeza que ya no estaban y sentía como si tuviera a alguien de pie encima de mi pecho. No podía pensar en otra cosa. No sabía qué hacer cuando me levantaba de la cama». Cuando se leyeron sus testamentos, Bachmann se enteró de que había heredado casi $1,000,000. Invirtió $275,000 en comprar otra casa para su familia en Tennessee, cerca de donde habían vivido sus padres, y gastó un poco más para trasladar a sus hijas mayores cerca de ellos para estar todos juntos. Los casinos no eran legales en Tennessee y no quería volver a caer en los malos patrones, me dijo. Quería alejarme de todo lo que pudiera recordarme mi falta de control. Cambió sus números de teléfono y no les dio su nueva dirección a los casinos. Le parecía que eso era más seguro. Hasta que una noche, cuando iba en coche con su esposo por su ciudad natal, donde habían ido a recoger algunos muebles que todavía no habían recogido de su antigua casa, empezó a pensar en sus padres. ¿Cómo se las iba a arreglar sin ellos? ¿Por qué no había sido mejor hija? Empezó a respirar aceleradamente. Parecía un ataque de pánico. Hacía años que no jugaba, pero en ese momento notó que necesitaba algo que le quitara ese sufrimiento de su mente. Miró a su marido. Estaba desesperada. Iba a ser solo una vez. «Vamos al casino», le dijo. Al entrar, uno de los gerentes la reconoció de cuando era una clienta habitual y los invitó a la sala de juego. Le preguntó cómo se encontraba y empezó a salir todo. Contó que sus padres habían muerto y cuánto la había afectado, lo agotada que estaba siempre, su sensación de estar al borde del colapso. El gerente sabía escuchar. Angie se sintió muy bien, pudiendo decir todo lo que había estado pensando y escuchar que era normal sentirse así. Luego se sentó en la mesa de blackjack y jugó durante 3 horas. Por primera vez en meses, la ansiedad se había desvanecido en el murmullo de fondo. Sabía cómo hacerlo. Se quedó en blanco. Perdió unos cuantos miles de dólares. Harris Entertainment, la empresa propietaria del casino, era famosa en la industria del juego por sus sofisticados sistemas de rastreo de clientes. El pilar de ese sistema eran programas informáticos parecidos a los que había diseñado Andrew Paul para Target. Algoritmos de predicción que estudiaban los hábitos de los jugadores e intentaban averiguar cómo persuadirles para gastar más. La compañía asignaba a los jugadores un valor de vida útil y el software elaboraba calendarios que anticipaban con qué frecuencia los visitarían y cuánto gastarían. La empresa seguía la pista a los clientes a través de las tarjetas de fidelidad y les enviaba cupones para comidas gratis y vales para efectivo. Los operadores de telemarketing llamaban a las personas a sus casas para preguntarles dónde habían estado. Los empleados de los casinos estaban entrenados para animar a los clientes a que les contaran sus vidas, con la esperanza de que revelaran información que pudieran usar para predecir de qué cantidad disponían para apostar. Uno de los directivos de Harris denominó a este enfoque marketing pavloviano. La empresa hacía cientos de pruebas cada año para perfeccionar sus métodos. El rastreo de clientes había aumentado los beneficios de la compañía en miles de millones de dólares y era tan exacto que podían saber el gasto de un jugador al centavo y al minuto. Harris, por supuesto, sabía muy bien que Bachmann se había declarado insolvente unos años antes y que había dejado una deuda de juego de $20,000. Pero poco después de su conversación con el gerente del casino, empezó a recibir llamadas telefónicas con ofertas de limusinas gratis para llevarla a sus casinos de Mississippi. Les ofrecieron billetes de avión para que ella y su esposo fueran a Lake Tahoe. Les dieron una suite y entradas para un concierto de los Eagles. Les dije, mi hija ha de venir y quiere traer un amigo, me dijo Bachmann. Ningún problema, respondió la empresa. Les regalaron todos los billetes de avión y las habitaciones. En el concierto, las entradas eran para la primera fila. Harris le concedió un crédito de $10,000 para jugar con los cumplidos de la casa. Las ofertas seguían llegando. Cada semana llamaba a algún casino preguntando si querían una limusina, entradas para espectáculos, billetes de avión. Al principio, Bachman se resistió, pero al final acabó diciendo que sí cada vez que llegaba una invitación. Cuando una amiga de la familia mencionó que quería casarse en Las Vegas, Bachman hizo una llamada y al fin de semana siguiente estaban en Palazzo. «No hay muchas personas que sepan que existe», me dijo. Había llamado y pedido información, pero el operador me dijo que era demasiado exclusivo para darme información por teléfono. La suite era de película. Tenía 6 dormitorios, todos con jacuzzi privado, y una terraza. Tenía hasta mayordomo. Cada vez que entraba en un casino, sus hábitos de jugadora se apoderaban de ella nada más entrar. Solía jugar durante horas seguidas. Al principio empezaba con poco, usando solo el dinero del casino. Cuando la cifra aumentaba, recargaba sus fichas sacando dinero de un cajero automático. No le parecía que hubiera ningún problema. Al final apostaba de $200 a $300 por mano, 2 manos cada vez, a veces tandas de hasta 12 horas seguidas. Una noche ganó $60,000. En un par de ocasiones salió con $40,000. Una vez fue a Las Vegas con $100,000 en el bolso y regresó a casa sin nada. Eso no cambió para nada su estilo de vida. Su cuenta bancaria seguía estando tan llena que no tenía que pensar en el dinero. Para eso le habían dejado la herencia a sus padres, para que pudiera divertirse. Cada vez que intentaba controlarse, las llamadas de los casinos se volvían más insistentes. Uno de los anfitriones me dijo que si no conseguía que yo fuera ese fin de semana, le despedirían. Me decían, les dimos entradas para ese concierto y les ofrecimos una hermosa habitación y usted no ha jugado mucho últimamente. Bueno, tenían todas esas atenciones conmigo. En 2005 murió la abuela de su marido y toda la familia fue a su ciudad natal para el funeral. Ella fue al casino la noche antes del servicio para despejarse la cabeza y estar mentalmente preparada para la actividad que le esperaba al día siguiente. En un plazo de 12 horas, perdió $250,000. En aquellos tiempos era casi como si la magnitud de la pérdida no le importase. Cuando reflexionó sobre ello más adelante, un cuarto de millón de dólares se había esfumado, no le parecía real. Se había mentido a sí misma respecto a muchas cosas como que eran un matrimonio feliz, cuando ella y su marido a veces se pasaban días sin hablarse, que tenía buenas amigas, aunque supiera que éstas se aparecían cuando se enteraban de que tenía invitaciones para ir a Las Vegas y luego desaparecían, que era una buena madre, cuando veía que sus hijas estaban cometiendo sus mismos errores, como quedarse embarazadas demasiado jóvenes, que sus padres habrían estado contentos al ver cómo tiraba el dinero de esa forma. Parecía como si solo le quedaran 2 opciones, seguir mintiéndose o admitir que había deshonrado todo aquello por lo que su madre y su padre tanto habían trabajado. Un cuarto de millón de dólares. No le dijo nada a su esposo. Pensaba en otra cosa cada vez que recordaba esa noche, me dijo. No obstante, pronto las pérdidas fueron demasiado grandes como para ignorarlas. Algunas noches cuando su marido se quedaba dormido, Bachman se levantaba de la cama, se sentaba en la mesa de la cocina y empezaba a hacer números para intentar averiguar cuánto había despilfarrado. La depresión que había empezado tras la muerte de sus padres parecía que se agudizaba. Se sentía siempre muy cansada. Y Harris seguía llamando. Esta desesperación empieza cuando te das cuenta de cuánto has perdido y luego sientes que no puedes parar porque has de ganar para recuperarlo, dijo. A veces me empezaba a poner nerviosa, como si no pudiera pensar, y sabía que si fingía que pronto iba a volver, me calmaría. Entonces me llamaban y les decía que sí porque era muy fácil rendirse. Realmente creía que lo podría recuperar. Ya lo había hecho otras veces. Si no pudieras ganar, entonces el juego no sería legal, ¿no es cierto? En 2010, un neurocientífico cognitivo, Reza Habib, pidió a 22 personas que se introdujeran en un aparato de resonancia magnética y miraran una máquina tragaperras que giraba constantemente. La mitad de los participantes eran ludópatas, personas que habían mentido a sus familias sobre su ludopatía, que habían dejado de ir a trabajar para jugar o que tenían cheques devueltos en algún casino. Y la otra mitad eran personas que jugaban con sus relaciones sociales, pero no presentaban ninguna conducta problemática. A todos los pusieron estirados boca arriba dentro del estrecho tubo y les pidieron que miraran en una pantalla de video cómo giraban los rodillos con el 7 de la suerte, las manzanas y las barras doradas. La tragaperras computerizada estaba programada para dar 3 resultados: premio, perder y perder por poco. Donde los carretes están a punto de coincidir, pero en el último momento no llegan a alinearse. Ninguno de los participantes ganó o perdió dinero. Lo único que tenían que hacer era mirar la pantalla mientras la máquina de resonancia magnética registraba su actividad del sistema nervioso. Estábamos especialmente interesados en observar los sistemas del cerebro que están implicados en los hábitos y las adicciones, me dijo Habib. Lo que descubrimos fue que, neurológicamente hablando, los ludópatas se excitaban más cuando ganaban. Cuando los iconos quedaban alineados, aunque no ganaran dinero, las áreas de sus cerebros relacionadas con la emoción y con la recompensa estaban mucho más activas que en los que no eran ludópatas. Pero lo realmente interesante era el perder por poco. Para los ludópatas, el perder por poco era como haber ganado. Sus cerebros reaccionaban casi de la misma manera. Pero para los que no eran adictos al juego, perder por poco era perder. Las personas que no tenían problemas de ludopatía podían reconocer mejor que, aunque perdieran por poco, habían perdido. Los dos grupos vieron exactamente lo mismo, pero desde una perspectiva neurológica, lo vieron de forma distinta. Las personas con adicción al juego tenían un subidón cuando perdían por poco, lo que según Habib probablemente sea la razón por la que juegan durante mucho más tiempo que los demás, porque perder por poco activa esos hábitos que las hacen apostar de nuevo. Los jugadores sociales, al perder por poco, experimentaban una dosis de aprensión que desencadenaba otro hábito, el de voy a dejarlo antes de que sea peor. No se sabe si los cerebros de los ludópatas son diferentes porque nacen así o porque la exposición continuada a las máquinas tragaperras, el póker online y los casinos pueden cambiar su funcionamiento. Lo que está claro es que las verdaderas diferencias neurológicas pueden repercutir en cómo procesan la información los ludópatas, lo que ayuda a explicar por qué Angie Bachman perdía el control cada vez que entraba en un casino. Las empresas de juego conocen muy bien esta tendencia y es la razón por la que hace algunas décadas las tragaperras fueron reprogramadas para que dieran más resultados de casi gano. Los jugadores que siguen apostando después de los casi gano son los que hacen que los casinos, hipódromos y loterías del estado sean tan lucrativos. Añadir un perder por poco a una lotería es como echar leña al fuego, dice un asesor de loterías estatales que hizo estas declaraciones en el anonimato. ¿Quieres saber por qué se han disparado las ventas? Cada uno de los cartones de rasca y gana está diseñado para hacerte creer que casi ganas. Las áreas del cerebro que investigó Habib en su experimento, los ganglios basales y el tronco encefálico, son donde residen los hábitos, así como donde empiezan los terrores nocturnos. En la última década, cuando apareció la nueva generación de fármacos para esa región del cerebro, como medicamentos para el Parkinson, aprendimos mucho sobre lo sensibles que pueden ser algunos hábitos a los estímulos externos. Se han emprendido acciones legales populares contra empresas farmacéuticas en Estados Unidos, Australia y Canadá, alegando que esos medicamentos hacían que los pacientes jugaran, comieran, compraran y se masturbaran compulsivamente al tener como objetivo el circuito implicado en el bucle del hábito. En 2008, un jurado federal de Minnesota concedió a un paciente una indemnización de $8.2 millones en un juicio contra una empresa farmacéutica después de que éste reclamara que su medicación le había incitado a perder en el juego más de $250,000. Todavía hay cientos de casos similares pendientes. En esos casos, podemos asegurar que los pacientes no tienen ningún control sobre sus obsesiones, porque podemos acusar a un medicamento que repercute en su neuroquímica, dijo Habib. Pero cuando observamos los cerebros de las personas que son jugadoras compulsivas, tienen un aspecto muy parecido salvo que no pueden echarle la culpa a una medicación. Les dicen a los investigadores que no quieren jugar, pero que no se pueden resistir a sus impulsos. Entonces, ¿por qué decimos que esos jugadores tienen el control sobre sus acciones y los pacientes de Parkinson no? El 18 de marzo de 2006, Angie Bachmann tomó un avión tras haber aceptado la invitación de uno de los casinos de Harrah's. Por aquel entonces, su cuenta bancaria estaba casi a cero. Cuando intentó calcular cuánto había gastado a lo largo de su vida, calculó que unos 900 mil dólares. Le dijo a Harrah's que estaba casi arruinada, pero el hombre que le respondió le dijo que fuera de todos modos, que le darían una línea de crédito. No podía decir que no. Cada vez que me presentaba la menor tentación, mi cerebro se desconectaba. Sé que parece una excusa, pero siempre me decían que esta vez sería diferente, y sabía que por más que lo intentara, no podía luchar contra ese impulso, que al final acabaría cediendo. Llevó todo el dinero que le quedaba. Empezó a jugar a razón de $400 la mano, dos manos a la vez. Si podía levantar cabeza, aunque solo fuera un poco, se dijo a sí misma, solo $100,000, podría dejarlo y tendría algo que dejarles a sus hijas. Su esposo estuvo con ella durante un rato, pero a medianoche se fue a la cama. A eso de las 2 de la madrugada, había perdido todo el dinero que tenía. Un empleado de Harrah's le entregó un pagaré para que lo firmara. Firmó hasta 6 pagarés para conseguir más efectivo, hasta un total de $125,000. A eso de las 6 de la mañana tuvo una buena racha y su montón de fichas empezó a crecer. La gente se reunió en torno a ella. Hizo un recuento rápido. Todavía no había bastante para pagar los pagarés que había firmado, pero si seguía jugando bien, podría salir de esta ganando y dejarlo para siempre. Ganó 5 veces seguidas. Solo tenía que ganar $20,000 más para salir del bache. Entonces el croupier sacó un 21, luego otro, y unas cuantas manos después, un tercer 21. A las 10 de la mañana, ya no le quedaban fichas. Pidió más crédito, pero el casino se lo negó. Bachmann abandonó la mesa de juego mareada y se fue a su suite. Tenía la sensación de que el suelo temblaba bajo sus pies. Colocó una mano en la pared porque si notaba que se desmayaba, sabría dónde apoyarse. Cuando llegó a su habitación, su marido la estaba esperando. «Lo he perdido todo», le dijo. «¿Por qué no te duchas y te acuestas?», le dijo él. «No pasa nada. También has perdido otras veces». «Lo he perdido todo», repitió. «¿Qué quieres decir?». «No nos queda dinero», dijo ella. «Nada». «Al menos tenemos la casa», dijo él. No se atrevió a decirle que había aceptado una línea de crédito poniendo la casa como garantía y que la había perdido. 4. Brian Thomas asesinó a su esposa. Angie Bachmann dilapidó su herencia. ¿Hay alguna diferencia en la forma en que la sociedad debería asignar la responsabilidad? El abogado de Thomas alegó que su cliente no era culpable de la muerte de su esposa porque había actuado inconscientemente, de manera automática. Su reacción se desató por su convicción de que alguien los estaba atacando. «No eligió matar», dijo su abogado, «y no debería ser considerado responsable de su muerte». Por la misma lógica, Bachmann, por lo que sabemos de la investigación que reza Habib sobre el cerebro de los ludópatas, también se sentía arrastrada por fuertes impulsos. Puede que sí tomara una decisión el primer día que se arregló para salir y pasar la tarde en el casino, y quizá las semanas o meses siguientes, pero años después, cuando perdía $250,000 en una noche, cuando ya estaba tan desesperada que se fue a un estado donde el juego no era legal, ya no tomaba decisiones conscientes. En la neurociencia, siempre hemos dicho que las personas que tienen algún problema en su cerebro pierden parte de su libre albedrío, dice Habib. Pero cuando un ludópata ve un casino, le pasa algo parecido. Parece que no tenga elección. El abogado de Thomas alegó, de un modo que convenció a todos, que su cliente había cometido un terrible error y que su sentido de culpa le acompañaría durante el resto de su vida. Sin embargo, ¿no es evidente que Bachman siente algo muy parecido? Me siento muy culpable y avergonzada de todo lo que he hecho, me dijo. Siento que he defraudado a todos. Sé que nunca podré superar esto. Haga lo que haga. Dicho esto, hay una diferencia básica entre los casos de Thomas y Bachman. Thomas mató a una persona inocente. Cometió lo que siempre se ha considerado el peor de los delitos. Angie Bachman perdió dinero. Las únicas víctimas fueron ella misma, su familia y una empresa de 27 mil millones de capital que le había prestado 125 mil dólares. Thomas fue puesto en libertad por la sociedad y Bachman fue considerada responsable de sus actos. A los 10 meses de que Bachman lo hubiera perdido todo, Harris intentó cobrar del banco de ella. Los pagarés que había firmado fueron devueltos y Harris la demandó para que pagara sus deudas y además una sanción de 375 mil dólares, un castigo civil, por haber cometido un delito. Ella también los demandó, alegando que, al ampliarle el crédito, regalarle estancias en suites y bebidas, Harris se había aprovechado de alguien que sabía que no era capaz de controlar sus hábitos. Su caso llegó hasta la Corte Suprema. El abogado de Bachman, acogiéndose a los argumentos utilizados por el abogado de Thomas para defender a su cliente, dijo que no se debería considerar culpable a su clienta porque había estado reaccionando automáticamente a las tentaciones que Harris le había puesto. Alegó que una vez que empezaron a llegar las ofertas, cada vez que su clienta entraba en el casino, sus hábitos se apoderaban de ella y le era imposible controlar su conducta. Los jueces, en nombre de la sociedad, dijeron que Bachman había hecho mal. No hay ninguna ley que prohíba a un director de un casino intentar embaucar o contactar con jugadores que sabe que son compulsivos, escribió el tribunal. Indiana tenía un programa de exclusión voluntaria en el que cualquier persona podía apuntarse en una lista para que los casinos le prohibieran la entrada. Y la existencia del programa de exclusión voluntaria indica que la ley considera que los ludópatas se han de responsabilizar de prevenir su compulsión y de protegerse a ellos mismos de esta, escribió el magistrado Robert Drucker. Quizá la diferencia en los veredictos de Thomas y Bachman sea justa. Al fin y al cabo, es más fácil solidarizarse con un viudo desolado que con un ama de casa que lo ha despilfarrado todo. Pero, ¿por qué es más fácil? ¿Por qué parece una víctima el afligido esposo mientras que la jugadora arruinada tuvo lo que se merecía? ¿Por qué algunos hábitos parece que han de ser fáciles de controlar, mientras que otros parecen estar fuera de nuestro alcance? Lo más importante, ¿es correcto llegar a hacer esa distinción? El llegar a ser buenos, escribió Aristóteles en su Ética a Nicómaco, piensan algunos que es obra de la naturaleza, otros que del hábito, otros que de la instrucción. Para Aristóteles, los hábitos eran lo más importante. Las conductas que suceden inconscientemente son la prueba de nuestro verdadero yo, dijo. Así que requieren que el alma del discípulo haya sido trabajada de antemano por los hábitos como tierra destinada a alimentar semilla, para deleitarse y aborrecer debidamente las cosas. Los hábitos no son tan sencillos como parecen. Tal como he intentado demostrar a lo largo de este libro, los hábitos, incluso una vez arraigados en nuestra mente, no son el destino. Podemos elegir nuestros hábitos una vez que sabemos cómo. Todo lo que hemos aprendido sobre nuestros hábitos, de los neurólogos que han estudiado a amnésicos, hasta de los expertos en remodelar empresas, es que todos se pueden cambiar, si entendemos cómo funcionan. Hay cientos de hábitos que influyen en nuestros días. Nos guían para saber cómo vestirnos por la mañana, hablar con nuestros hijos y quedarnos dormidos por la noche. Influyen en lo que comemos, en cómo hacemos nuestros negocios o en si hacemos ejercicio o nos tomamos una cerveza después de trabajar. Cada uno tiene una señal distinta y nos ofrece una recompensa única. Algunos son sencillos y otros son complejos. Dependen de desencadenantes emocionales y ofrecen premios neuroquímicos sutiles. Pero todos los hábitos, por complejos que sean, son maleables. Los alcohólicos más adictos pueden estar sobrios. Las empresas más disfuncionales se pueden transformar. Un mal estudiante puede llegar a ser un gerente con éxito. Sin embargo, para modificar un hábito, has de decidir cambiarlo. Has de aceptar conscientemente el duro trabajo de identificar las señales y recompensas que dirigen las rutinas de los hábitos y encontrar alternativas. Has de saber que tienes el control y ser lo suficientemente consciente como para usarlo, y cada capítulo de este libro está dedicado a ilustrar un aspecto diferente de por qué es real ese control. Luego, aunque tanto Angie Bachman como Brian Thomas reclamaran prácticamente lo mismo, que actuaron por hábito, que no tenían control sobre sus acciones porque esas conductas se habían producido automáticamente, parece razonable que no sean tratadas del mismo modo. Es justo que Angie Bachman fuera considerada responsable y que Brian Thomas fuera puesto en libertad porque, en primer lugar, Thomas no conocía los patrones que le llevaron a matar, mucho menos que pudiera llegar a dominarlos. Bachman, por otra parte, era consciente de sus hábitos, y cuando sabes que tienes un hábito, tienes la responsabilidad de cambiarlo. Si se hubiera esforzado un poco más, quizás lo hubiera podido superar. Otros lo han hecho, incluso ante mayores tentaciones. En cierto modo, ese es el objetivo de este libro. Quizás un asesino sonámbulo pueda alegar plausiblemente que no era consciente de su hábito y por lo tanto, no es responsable de su crimen. Pero casi todos los demás patrones que existen en la vida de la mayoría de las personas, cómo comemos, dormimos y hablamos con nuestros hijos, cómo gastamos el tiempo, la atención y el dinero inconscientemente, son hábitos que sabemos que existen. Y una vez entendemos que los hábitos pueden cambiar, tenemos la libertad y la responsabilidad para reformarlos. Cuando entendemos que los hábitos se pueden reconstruir, es más fácil entender el poder del hábito y la única opción que nos queda es ponernos a trabajar. Toda nuestra vida, dijo William James en un prólogo, no es sino una masa de hábitos, prácticos, emocionales e intelectuales, sistemáticamente organizados para bien o para mal, que nos conduce irresistiblemente hacia nuestro destino, sea este lo que fuere. James, que murió en 1910, procedía de una familia pudiente. Su padre era un teólogo rico y eminente. Su hermano, Henry, era un escritor, brillante y famoso, cuyas novelas todavía se estudian en la actualidad. William, a sus 30 años, era el único de la familia que no había conseguido nada. Había sido un niño enfermo. Primero quiso ser pintor, pero se matriculó en la facultad de medicina. Luego dejó los estudios para ir a una expedición por el río Amazonas. Pero luego tampoco fue. Se castigaba a sí mismo en su diario por no ser bueno en nada. Es más, ni siquiera estaba seguro de que pudiera mejorar. En la facultad de medicina visitó un hospital psiquiátrico y vio a un hombre que se daba golpes contra la pared. El doctor le explicó que ese paciente tenía alucinaciones. James no le dijo que muchas veces sentía que compartía más cosas con los pacientes que con sus compañeros de carrera. Hoy casi he tocado fondo y percibo claramente que he de enfrentarme a la opción con los ojos abiertos, escribió James en su diario en 1870 cuando tenía 28 años. Debo sinceramente lanzar por la borda el tema de la moral, por no ser adecuado para mis aptitudes innatas. En otras palabras, ¿es el suicidio la mejor opción? 2 meses después, James tomó una decisión. Antes de cometer una imprudencia, realizaría un experimento de 1 año. Pasaría 12 meses creyendo que tenía el control sobre sí mismo y sobre su destino, que podía mejorar, que tenía libre albedrío para cambiar. No había pruebas de que fuera cierto, pero se liberaría para creer que el cambio era posible, aunque todo demostrara lo contrario. Creo que ayer mi vida estaba en crisis, escribió en su diario. Y respecto a su capacidad para cambiar, escribió, de momento, hasta el año que viene, voy a suponer que no es una ilusión. Mi primer acto de libre albedrío será creer en el libre albedrío. En el año siguiente, practicó cada día. Escribía en su diario como si su control sobre sí mismo y sus decisiones fueran incuestionables. Se casó. Se puso a dar clases en Harvard. Empezó a frecuentar la compañía de Oliver Wendell Holmes Jr., que acabaría siendo magistrado de la Corte Suprema, y de Charles Sanders Peirce, pionero en el estudio de la semiótica, en un grupo de debate al que bautizaron como el Club de la Metafísica. A los 2 años de haber escrito aquello en su diario, James envió una carta al filósofo Charles Renouvier, que había hablado extensamente sobre el libre albedrío. No quiero dejar pasar esta oportunidad para comunicarle la admiración y gratitud que ha suscitado en mí la lectura de sus Essays, escribió James. Gracias a usted, tengo por primera vez un concepto inteligible y razonable de la libertad. Puedo decir que a través de esa filosofía estoy empezando a experimentar un renacer de la vida moral, y puedo asegurarle, señor, que no es unanimidad. Posteriormente escribiría su famoso ensayo, donde dice que la voluntad de creer es el ingrediente más importante para creer en el cambio, y que uno de los métodos más importantes para crear esa creencia son los hábitos. Los hábitos son lo que nos permite hacer algo con dificultad por primera vez, pero pronto lo hacemos más veces y con más facilidad, hasta que al final, con la suficiente práctica, lo hacemos medio mecánicamente o casi sin ser conscientes en absoluto. Cuando elegimos quiénes queremos ser, las personas nos desarrollamos del modo en que nos hemos estado ejercitando, del mismo modo que una hoja de papel arrugada o un abrigo doblado tienden a doblarse siempre por los mismos pliegues. Si crees que puedes cambiar, si lo conviertes en un hábito, el cambio se hace realidad. Este es el verdadero poder del hábito, la idea de que nuestros hábitos son lo que elegimos que sean. Una vez que hemos elegido y se vuelven automáticos, habituales, no solo es real, sino que empieza a ser inevitable, como escribió James, aquello que nos conduce irresistiblemente hacia nuestro destino, sea este lo que fuere. La forma en que pensamos habitualmente sobre nuestro entorno y sobre nosotros mismos crea los mundos en que vivimos. Hay 2 peces jovencitos que nadan juntos y se encuentran con un pez mayor que ellos que nada en sentido contrario. Al cruzarse, les hace una señal con la cabeza para saludarles y les dice: «Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?». Contó el escritor David Foster Wallace a una clase de graduados en 2005. Y los 2 pececitos nadan un poco más, hasta que al final uno de ellos mira al otro y le dice: «¿Qué diablos es el agua?». El agua, los hábitos y los patrones son las opciones inconscientes y las decisiones invisibles que nos rodean a diario, las cuales, por el mero hecho de contemplarlas, se vuelven visibles, y cuando algo se hace visible, está bajo nuestro control. A lo largo de su vida, William James escribió sobre los hábitos y su función principal para crear felicidad y éxito. Al final dedicó todo un capítulo de su obra maestra, Principios de Psicología, a este tema. El agua, dijo, es la mejor analogía para el funcionamiento de los hábitos. El agua cava un canal para sí misma que se ensancha y se hace más profundo, y cuando ha dejado de fluir y vuelve a hacerlo de nuevo, reanuda el camino que ella misma había trazado antes. Tú sabes cómo rehacer ese camino. Ahora ya puedes nadar. Fin. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.